Ahí estaba Diana King, yo no me acordaba, y esta canción Shy Guy estaba en la banda sonora de la película Bad Boys, la de Will Smith. Ahí estuvo presente esta canción, Diana King haciendo esa canción sota. Y qué voz la de Diana King. Soy la FM en este sábado 94.9. La radio de los clásicos. La FM. Siempre. Yeah.